también estamos planteando la plata que hace falta para finalizar la obra de las 120 viviendas, esta es la adenda. En cada ministerio tenemos planteos porque se están haciendo petitorios por área. Por ejemplo, en salud estamos planteando la construcción y equipamiento del puesto de salud, el barrio de Lucas Arias, después tenemos pedidos de obras públicas para distintas zonas de la capital y localidades del interior, pero como tenemos tantas cosas que discutir con este gobierno, el planteo es venir acá a Casa de Gobierno para que nos reciba el ministro de Gobierno, porque también vamos a distintos despachos o ministerios y hay funcionarios que se están retirando, que van a dejar sus funciones, entonces nadie te atiende, nadie te da soluciones, y los que te atienden o pretenden dar solución plantean que ya están dejando sus cargos, así que no tienen poder de resolución, ¿no? Entonces, bueno, venimos acá a Casa de Gobierno y pretendemos que nos reciba el ministro de Gobierno. Vamos a ver qué sucede. Hemos dispuesto grupos de compañeros en las distintas salidas de la Casa de Gobierno a modo de exigir que nos reciban, porque ya hace muchos meses bajen todo el año, no nos han recibido en esta Casa de Gobierno, así ese es el reclamo hoy, ¿no? Seguramente nuestra plata y la de todos los jujeños también están en los afiches, en la compra de voluntades, en la compra de votos, así que sí, también por eso salimos en el marco de esto, ¿no? Que el domingo hay elecciones y salimos en el marco de exigir lo que nos corresponde y que no con eso se haga campaña para estos tipos que es más de lo mismo, ¿no? Con respecto a las elecciones, ¿cuál es tu opinión con respecto a estos dos candidatos, los más fuertes que están ahora tratando de tomar la intendencia a capa y espada y hasta casi se mezclan? Sí, es los juegos que tiene este sistema, ¿no? En distintos colores, pero exactamente las mismas políticas. O sea, cuando han gobernado los radicales han sido también nefastos. Entonces, ahora en diciembre se cumplen 10 años de la renuncia de la Rúa, por ejemplo, en donde todavía se sigue exigiendo justicia por las muertes del argentinazo. Y por otro lado, este gobierno nacional que ha puesto su candidato ahí segura, el vicegobernador, que le ha ido muy bien como vicegobernador, ¿no? Que ha duplicado la cantidad de comodines que tenía cuando empezó a ser vicegobernador. Una empresa que se iba realmente al tacho, que ya se estaba hablando de la venta y el quiebre de la firma de Comodín, subir a la política para aumentar las ganancias con respecto a los negocios personales parece ser una constante, ¿no? Con ninguno de los dos creemos que están nefasto lo uno como lo otro, pero bueno, esa es la pelea que ellos están dando ahora. Nosotros no tenemos puestas las expectativas en que nada cambie, y si algún día tenemos puestas expectativas será porque nosotros presentamos un candidato, ¿no? Pero eso está lejos todavía. En Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno no lo recibe y no hay respuesta desde adentro, ¿cuáles van a ser las medidas a futuro? Bueno, ahí lo vamos a evaluar con la asamblea de compañeros. Creemos que no va a haber respuesta hoy, entonces el inicio de un plan de lucha de fin de año, como le decía.